Venimos compartiendo esta tarde de sábado y al fogoncito virtual que armamos al aire de Futura se sumaron los compañeros del MTE, Ariel y Noelia, del Comedor María de los Ángeles de Alto de San Lorenzo. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, acá compartiendo un poco el aire de Futura y bueno. Ustedes, me comentaba Ariel que estaban, que son de un comedor del barrio de Alto en San Lorenzo. ¿Le quieren comentar un poco a la audiencia cómo se están organizando la solidaridad en estos momentos? Sí, dale. Nosotros estamos haciendo comida y copa de leche. Estamos, vienen 30, 35 tuppers. Cada tupper vienen de a buscar para 5, 8, 12. Estamos haciendo 4 de comida y 1 de copa. Necesitaríamos olla, eso, para eso estamos haciendo. Están haciendo difusión. Difusión, eso, no me sale. Ah. Estamos haciendo difusión, disculpen. No, no pasa nada, compañera, siéntase, comuníquelo, el espacio está para que compartan. Dale, gracias. Noelia, ¿dónde está ubicado el comedor? 1889. Ajá. ¿Y asisten familias, son chicos? ¿Cómo? Sí, familia, son chicos, gente grande también vienen. Bueno, entonces, bien. María de los Ángeles, Noelia. Noelia, sí, el comedor es María de los Ángeles. Claro, claro. Ahí ya vamos a tratar de armar una nota y poder poner a compartir esto de las vías de comunicación con ustedes para que puedan difundir la colecta que están realizando desde el espacio de un comedor del MTE de cartoneros. Y bueno, si tienen algo más para contarnos o algo que quieran que la audiencia escuche, adelante. No, que hay mucha gente que estamos cocinando, que viene mucha gente y eso, que si se puede ayudar un poquito más. Porque a veces no le alcanza con la mercadería, la verdura. Noelia. Sí. Noelia, vos habías dicho que se necesitaban ollas, por ejemplo. O sea, por un lado ustedes están juntando algunos instrumentos para cocinar y aparte comida. Sí. Sí, porque las ollas tenemos dos y son muy chiquitas y no alcanza. Así que tenemos que andar haciendo dos veces, ¿viste? Claro. Claro. ¿Y alguna otra herramienta de cocina que ustedes necesiten? Sí, para la cocina necesitamos fuentes que no tenemos, cuchillos y esos. Bien, entonces sería entonces amplio. Colador, que tenemos unos chiquitos. Bien. ¿Cómo? Elementos de cocina sería, y también alimentos, digo, por si nos están escuchando y la gente quiere dar una mano. Sí, mercadería a veces no lo alcanza, ¿viste? Lo traen, pero viene mucha gente. Bien. Ahora tuvimos que... ¿Y ustedes? Para... ¿Cómo? Somos ocho comedores, somos. Por eso no alcanza mucho la mercadería. Bien. ¿Y ustedes cocinando ahí en el comedor, cuántas personas son? Y ahora somos 4 las que estamos laburando. Claro. 4 chicas. Bien. ¿Podemos dejar algún teléfono, Noelia, como para que la gente se comunique? Sí, ahí te paso. ¿Espera un cachito? Dale, sí. Mientras le comentamos a la audiencia que estamos hablando con Noelia, ella forma parte del comedor María de los Ángeles de Altos de San Lorenzo, Bueno, están tratando de sobrellevar esta situación que es bastante difícil y darle de comer al barrio, así que nos están pidiendo una mano y estaría bueno que también usar las líneas de comunicación de la radio, las formas de comunicación con la radio si quieren dar una mano. Y Noelia, no sé si estás ahí también Sí, te estoy para pasar escuchando. la vía de ¿Te paso contacto, el número? entonces. Dale. Todo uno. 300, ahora, disculpa, todo uno. Sí. 30, 3, 89, 33. sí, 89, Sí. 23. Bien. 221-303-8923 Sí, sería. ahí Bien. estamos. Buenísimo. Ahí esa es una de las vías de contacto. La vamos a dejar disponible para quien quiera sumar una mano y también, bueno, las vías de comunicación de la radio siempre también para acercarnos a ustedes, Noelia. Noelia, quería preguntarte si en estos días, con la situación de cuarentena, ¿cómo cambió la vida del barrio? Si ustedes el comedor lo venían llevando adelante desde antes, ¿qué pasó estos últimos días con la cuarentena? Sí, veníamos haciendo 3 días, ¿viste? Pero ahora venía mucha gente que pedía mercadería, ahora mucha gente que no puede laburar nada, así que lo estábamos haciendo todos los días, porque hay gente que necesita mucho la comida. Pero sí, un cambio porque una banda de gente, la gente está desesperada por la comida, todo, que no tienen para comer. Así Y ustedes que sí, un cambio bárbaro. hoy están cocinando para el almuerzo y para la cena y una copa de leche o solamente para el almuerzo y la copa de leche. Estamos haciendo cuatro de comida y uno de copa. Ah, 4 comidas por día. Sí. Un montón, es todos los días. Por ser la de la semana. Sábado y domingo no, porque Claro. no damos abasto. Con la mercadería, la verdura, todo eso no podemos. Bueno, la verdad que se merecen mucho a ustedes también porque el laburo que están realizando Sí. es enorme. Digo, todo lo que están haciendo para tanta gente en un lugar donde también hay tantas familias que lo necesitan y que por ahí es el modo que encuentran, ¿no? Para seguir adelante. La verdad que nada, se merecen muchísimas cosas ustedes que están ahí al frente de toda esta situación. Así. Como mínimo, desde acá les mandamos un abrazo enorme. Dale, gracias a otros hermanos. Sí, Noelia, muchas gracias. Recordamos que vamos a dejar el contacto para quien pueda acercar una colaboración para fuentes, ollas, elementos de cocina, alimentos. Puede comunicarse al 221-303-8923 y ahí se van a comunicar con la compañera Noelia. Y si no, también accediendo a comunicándose con las vías de la radio para acercar la solidaridad tan importante en estos momentos. Y realmente muchas gracias, Noelia, por ese laburo que están haciendo día a día. Y bueno, Dale, vamos a muchas estar. gracias a ustedes también por comunicarse. No, de nada, cualquier persona que. Ahora te voy a pasar un cartelito que dice de con la evaluación y eso, para las ollas que lo Buenísimo, tenemos. buenísimo, buenísimo. Eso lo vamos a poner en nuestras redes y en la Bueno. página de Futura. Bueno, Noelia, muchas gracias. Un saludo a Ariel también ahí que Dale. nos permitió el contacto este. Y bueno, estaremos en contacto para mandarle lo que podamos juntar. Dale, muchas gracias a ustedes también. Abrazo grande, Noelia. Un abrazo, hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pasaba entonces Noelia del comedor María de los Ángeles de Altos de San Lorenzo. Bueno, con estos pedidos para quienes puedan dar una mano en este contexto bastante, bastante duro y que también, bueno, se están haciendo cargo de poder acercar un plato de comida a la gente del barrio. cocinando 4 veces por día, lo cual es un montón para quienes están llevando adelante esta tarea. Así que si les parece, vamos a repetir 221-303-8923, es el número de teléfono para quienes quieran dar una mano. No sé cómo seguimos, compas. Tengo un temita acá apuntado, si quieren vamos a escuchar Mujeres Bellas y Fuertes de El Mató a un Policía Motorizado. Dale. Vamos, vamos con eso.